126, versículos 5 y 6. Salmo 126, versículos 5 y 6. Quisiera que habláramos en esta tarde sobre la obra personal. Obra personal es un término que usamos para referirnos cuando nosotros hablamos con otras personas acerca de Cristo. Cuando hablamos de persona a persona acerca de Cristo, a eso le llamamos la obra personal. Y de eso quisiera que habláramos en esta tarde. El sábado que viene, Dios mediante, vamos a salir precisamente a hacer este trabajo, la obra personal, otra vez. Pero queremos ir y pues vamos a tratar. Hemos ido y hemos compartido, hemos dado volantes, vamos a llevar volantes, pero el propósito es hacer la obra personal, es tratar de compartir el Evangelio con las personas. Queremos también volver a invitar a las personas que ya nos visitaron en la película. Queremos ver si la puerta está abierta para compartirles el Evangelio. Y esa es nuestra intención el sábado que viene. Y en esta tarde vamos a hablar un poquito sobre esto. Salmo 126, versículos 5 y 6. Dice, los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Ayer el hermano pastor Miguel Zúñiga nos compartía este versículo, ¿verdad? Y ahora en esta tarde vamos a hablar un poquito más sobre esto. ¿Sabe que muchas veces en la iglesia, cuando uno llega a una iglesia y ya está establecida, es muy fácil olvidarse de la obra personal, de compartir el evangelio con otras personas? Es más, los predicadores mismos se olvidan de compartir. Están tan ocupados con la iglesia que se olvidan de compartir con la gente acerca de Cristo. Y estamos reuniones tras reuniones tras reuniones a veces y se nos olvida que el trabajo está afuera y no lo hacemos. Y eso es lo bueno de comenzar una nueva obra, que el enfoque no está tanto en nosotros ahorita, el enfoque está en la gente. Y queremos enfocarnos ahí y queremos seguirlo haciendo. Se dice de un hombre que, pastor, que soñó que estaba de pie en el juicio y Dios le preguntó, ¿dónde están las almas de tus amigos y de tus siervos? Y él le dijo, no lo sé, Señor. E inmediatamente se hundió en el infierno. Qué miedo, ¿no? Pastor. Y al terminar el sueño, pues despertó y le contó a su esposa. Pero al contarle a la esposa, se murió. Así es que espero que no pase eso con ninguno de nosotros, pero a veces uno no sabe cuándo le va a llegar la hora, ¿verdad? Y tenemos que estar listos para dar cuentas al Señor con nuestra vida. Alguien dijo esto, dijo, si fuera absolutamente egoísta y no me importara otra cosa que mi propia felicidad, escogería, si pudiera hacerlo, con la anuencia de Dios, ser un obrero personal. Porque nunca conocí felicidad perfecta, rebosante, inefable, del orden más puro y ennoblecedor, hasta que supe de uno que había buscado y hallado al Salvador gracias a mis diligencias. Eso lo escribió Charles Spurgeon, que ustedes ya han escuchado. Pero él habla ahí de la obra personal. Y si fuera egoísta, dice, pediría precisamente eso. Que Dios me diera esa capacidad de guiar a otros más a Cristo. ¿Sabe qué? Guiar a otra persona a Cristo es lo mejor que uno puede imaginarse en la vida cristiana. Y yo no sé cuántos de ustedes lo han hecho, yo sé que muchos de ustedes han compartido, pero quizás no han visto a nadie venir a Cristo todavía. Pero se van a dar cuenta cuando lo hagan que no hay nada mejor que eso. Es increíble ver a una persona que usted le compartió el Evangelio y ahora conoce a Cristo. Y sabe usted cómo era antes y ahora es diferente. Dice usted, wow, qué increíble lo que Dios ha hecho en esta persona. Nunca me imaginé que Dios iba a hacer tal cosa. Yo le decía, no sé quién le decía en esta semana también a alguien, si yo pudiera pedirle a Dios talentos y dones, le pediría un talento y un don. El talento que le pidiera fuera el talento de la música. Ahora, yo toco y todo, pero no soy músico. Pero me hubiera gustado el talento de la música, de veras un talento, buen talento, ¿no? Ustedes saben que algunos tocan de una manera increíble. Ese sería el don que le pidiera. Pero el talento, pero el don que yo le pidiera a Dios sería el don de evangelismo. Que no lo tengo. Pero ¿sabe qué? Es que no hay, para mí no hay mejor don que el don de evangelismo. Ustedes escucharon a los hermanos anoche que tienen ese don. Es increíble, ¿verdad? Uno dice, wow, ¿cómo es posible que este hermano le hagan? ¿Cómo le hacen? Pero ¿sabe qué? Tienen el don y es más fácil para ellos. Y nosotros no tenemos el don, pero sin embargo, Dios nos puede usar. Y Dios nos ha llamado a compartir las buenas nuevas, a hacer la obra personal. ¿Y sabe qué? Si nos ponemos en las manos de Dios, no importa si no tenemos el don, Dios nos va a usar. Porque muchas veces los que tienen el don no lo ocupan. ¿Verdad? ¿Cierto, hermano? Lo tienen, pero no lo usan. Qué desgracia, digo yo, que me dieran ese don a mí, yo lo usaría. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales debemos de ser obreros? Obreros personales, o sea, alcanzar a otros. ¿Cuáles son las razones? En primer lugar, primera razón es el amor de Dios. Todos nosotros sabemos Juan 3:16, que dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ama a las personas. Y es por eso que nosotros debemos de compartir a otras personas el Evangelio. Por eso debemos de hacer la obra, porque Dios quiere a esas personas, Dios las ama. A veces, nosotros pensamos que Dios ama a otros más que a otros. Vemos a algunas personas y decimos, ¿será que Dios ama a estas personas? Así como son. Sí, Dios los ama. Dios ama a todas las personas. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros también debemos de compartir o hacer la obra personal. La segunda razón es por el valor del alma. Vea conmigo en Marcos capítulo 8. ¿Qué valor tiene el alma? Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí sabemos que el valor del alma es incalculable. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 8, versículo 35. Dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Pues la pregunta o la respuesta a la pregunta es muy obvia. No hay nada que pueda pagar o dar el precio de un alma. Por eso, ¿sabe qué, hermano? Si no ganáramos a nadie aquí en esa comunidad, pero ganáramos a un alma, todos nuestros esfuerzos valieron la pena. ¿Por qué? Porque el valor de un alma no se puede medir. No se puede medir el valor de un alma. Es por eso, hermanos, cuando nosotros hacemos la obra, no hay que mirar el precio. No hay que decir, bueno, pero es que si le hablo voy a tener que volver a venir. Y luego, ¿quién le va a enseñar? Y tengo que volver y volver y volver. Y quiere ir a la iglesia, pero quiere que le recoja. Yo no quiero recogerle. A veces empezamos a calcular el precio nosotros mismos. Y decimos, no, esto sí hago, esto no hago para la persona. Pero el valor del alma es mucho más que eso. ¿Y sabe qué? Cuando estemos en la presencia de Dios, se va a mirar ese valor del alma. Aunque nosotros hoy día queremos darle un valor. El valor del alma vale mucho. ¿Sabe qué? Por eso también no nos preocupa mucho qué tanto gastemos en la iglesia. Si se nos acaba todo el dinero, pero alcanzamos un alma, no importa. Porque el alma es más importante y no tiene precio. Esa es la segunda razón. Tercera razón por la cual debemos de ser obreros personales es la realidad del infierno. La Biblia habla de un infierno. La Biblia nos dice que hay un lugar de castigo, donde las personas pasarán toda la eternidad siendo castigados. Y esa es otra razón por la cual nosotros debemos de hacer la obra personal. Es porque realmente hay un lugar donde la gente va a ir y ser castigado. Cuarto lugar, otra razón por la cual debemos de hacer la obra personal es por los sufrimientos de Cristo. Cristo sufrió en la cruz por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Si no hacemos la obra personal, pues lo que estamos diciendo es que su muerte no tiene mucho valor. No tiene mucho valor para las personas, porque ¿de qué sirve que haya sufrido tanto si nosotros no compartimos? San Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve. Dice que si uno murió, todos murieron. O sea, para Pablo la muerte de Cristo era lo que le impulsaba a compartir a las personas de Cristo. Tenía ese deseo. Otra razón es por la vanidad de este mundo. Hoy día hay más vanidad que antes. ¿No es cierto? Hay tanta vanidad. Y cuando hablo de vanidad, estoy hablando de la falta de significado, el vacío que existe en las personas hoy día. Las personas buscan y buscan. Oiga, en la Navidad la gente gasta dinero increíblemente. Si usted no ha ido ahorita a los malls, vaya. Nomás para que vea, no para gastar. Pues no se gasta todo ahí. Pero es increíble. Una vez me acuerdo yo que fui y no era día festivo. Una persona llegaba a una carreta llena de cosas y estaba pagando y salieron como 700, 800 dólares. Y yo me quedé con la boca abierta y dije, wow, yo nunca he gastado ni 100, yo creo. 800 dólares, así de un ratito la persona se gastó 800 dólares. Sacó su tarjetita y pagó todo. Pues, y ¿sabe qué? Hoy día, en los días festivos, la gente, la tarjetita esa es muy valiosa. Y le dan a esa tarjetita y se pasan todo el año pagándola. Pero tienen que comprar. Pero ¿sabe qué? La gente no encuentra significado aún en esas cosas. Porque se pasa la etapa, se pasa la Navidad, ¿y qué? Ya no nos acordamos de la Navidad. Algunos porque también se la pasaron borrachos toda la Navidad y el Año Nuevo, que ya ni se acuerdan. ¿Verdad? Eso pasa. La vanidad de este mundo, hermanos. En Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Sin embargo, la persona que tiene a Cristo es diferente. ¿Sabes qué? Puede pasar una Navidad sin regalos. Y eso no es preocupación. ¿Por qué? Porque para nosotros la Navidad no es el regalar, dar y recibir, es que la venida de Cristo. San Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, para Pablo era vivir la vida es para Cristo. Y no hay nada mejor. Tu vida tenía significado, valor, porque vivía para Cristo. Otra razón por la cual debemos de ser un obrero personal es por las glorias o la gloria del cielo. La gloria del cielo. Sabemos que hay un cielo. Precisamente ahora en esta mañana estaba pensando en uno de los estudios que todavía me queda por escribir para compartir con las personas que no conocen a Cristo. El cielo. Se nos olvida muchas veces que hay un lugar que nos espera que es mejor que este. ¿Verdad? Y este debe motivarnos a compartir con la gente, porque ellos también pueden ir a ese lugar y estar con Dios para siempre. Y Dios, mediante este estudio, vamos a tenerlo también en la iglesia y estudiar sobre el cielo, de qué habla la Biblia sobre el cielo. Y la última razón es por la recompensa que hemos de recibir. Vean conmigo Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. La última razón por la cual ser un obrero personal para Dios es que Dios nos va a recompensar. Léalo a alguien por ahí, Apocalipsis 22, 12, en alta voz. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ve Cristo, dice, vengo pronto. Y dice, voy a recompensar. Por eso digo, hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios, nos va a recompensar conforme a lo que hicimos. Y ¿sabe qué? No va a valer mucho lo que hayamos gastado de dinero y todo eso. Va a valer realmente lo que nosotros hicimos para Cristo. Y por eso digo yo, y lo que estaba quizás escuchando en la mañana, que ¿qué es comparado lo que podemos hacer nosotros hoy día a lo que Dios nos va a dar como recompensa por cumplir su obra? Pues, es incalculable, ¿verdad? Dios creo que, yo creo que nos vamos a sorprender en la gloria por la recompensa que Dios nos va a dar en el cielo. Esta mañana estaba leyendo una ilustración que apareció en el boletín de los hermanos americanos. Y dice, un ministro murió y estaba en la puerta de del cielo, las puertas de perla. Y dice que enfrente de él estaba un hombre que estaba vestido con sus lentes, su camisa y una chaqueta de cuero y unos pantalones jeans. Y San Pedro le pregunta y le dice al hombre, ¿a quién eres tú para que te deje entrar al reino de los cielos? Y el hombre le dice, bueno, yo soy José. Dice, soy manejador de taxis de New York City. Dice. Y San Pedro ve su lista, dice, se ríe y le dice al manejador de taxis. Dice, toma esta bata de una buena bata y le dice, toma esta vara de oro y entra al reino de los cielos. Y luego viene el ministro. Y llega el ministro y se para muy firme. Dice, yo soy José. No, dice, pastor de la primera iglesia bautista por 43 años. Y San Pedro ve su lista. Y entonces le dice al ministro, toma esta bata de algodón y toma esta vara de madera y entra al reino de los cielos. Y le dice el ministro, espera un momento. Le dice, ¿cómo puede ser esto? Dice San Pedro, aquí nosotros trabajamos por los resultados. Dice, aunque tú predicaste, la gente se dormía. Y este hombre, mientras manejaba, la gente oraba. Entonces, como era taxista, ¿no? La gente que iba ahí tenía que orar mucho. Pero el predicador que predicaba mucho hacía dormir a la gente. Bueno, es una pequeña broma, yo creo, ¿no? Yo no creo que va a pasar así, pero... Pero ¿sabe qué? Pero puede ser, ¿no? Puede ser. Lo que decimos es que Dios nos va a recompensar a nosotros conforme a nuestras obras que hagamos aquí. Y yo prefiero llevarme un alma, aunque sea nomás una, y decir, es lo que pude hacer, pero lo hice para Dios, ¿verdad? Que llegar al cielo y decir, Señor, yo pasé 40 años predicando y nadie conoció a Cristo. Las mismas 10 personas se sentaron en las mismas bancas por 40 años. Créame, yo no quiero estar ahí si va a ser así. ¿Cuáles son algunas características que debe de tener la persona que hace la obra personal? En primer lugar, obviamente tiene que también haber experimentado lo que comparte. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice San Juan acerca de esto. San Juan, capítulo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. San Juan dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos, dice, también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que está diciendo es sencillamente esto. Le vamos a compartir a ustedes lo que nosotros ya hemos experimentado. Cuando nosotros vamos a compartir con la gente, obviamente tenemos que haber tenido esa experiencia con Cristo. Yo no dudo que ninguno aquí de nosotros tenga esa experiencia. Pero queremos enfatizar eso, que para que nosotros podamos compartir, debemos de haber experimentado lo que hablamos. Segundo lugar, debe de haber consagración. Consagración. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Consagración simplemente quiere decir una vida que está rendida a Cristo. Una vida que está rendida a Cristo, consagración. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice San Pablo, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Consagración, hermanos. Debe de haber consagración, una vida rendida a Cristo para compartir con otras personas. Debe nuestra vida estar rendida a Cristo en todas sus áreas, En todas sus áreas debemos de rendirle la vida nosotros a Él. San Pablo dice aquí, den sus cuerpos. Ya no sacrificios muertos como en el Antiguo Testamento, pero sus vidas en sacrificio vivo. Denla, ofrézcanle a Dios sus vidas vivas para el servicio de Él. Eso es lo que dice San Pablo. Y no dice el domingo, ¿verdad? Solamente. Sino cada día. Rendirnos a Él. Consagrarnos a Él. Tercer lugar. Tercera característica. Debe de haber amor y perseverancia. Amor y perseverancia. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Alguien, por favor, léalo. Si lo tiene por ahí. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Debe de haber amor y perseverancia. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas 6, versículo 9. ¿Ve lo que dice la Biblia? Dice que perseveremos. ¿Sabe que con perseverancia vamos a lograr resultados? No debemos de darnos por vencidos. A veces tocamos en una puerta y decimos ya. Me doy por vencido. Recuerdo yo la primera vez, una de las primeras veces que estaba saliendo allá en Huntington Beach, y salí solo, y yo creo que algunos ya escucharon esto. Y toqué a una, bueno, yo iba buscando una dirección de una persona que recibí el nombre. Y cuando llegué a la puerta, pues, me puse ahí cerca de la puerta y escuché muchas voces. Y como escuché tantas voces, me entró temor y dije, no, yo no voy a tocar. Y me quedé por ahí pensativo, toco, no toco, ¿qué hago? Y por fin dije, no, yo me voy. Y me fui a la casa. Pero llegando a la casa dije, no, ¿cómo puede ser? Yo tengo que volver. ¿Por qué me regresé? Y pues llamé a uno a un amigo, a un creyente. Le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero que me acompañes a visitar. Y ya acordamos qué día y fuimos. Y esta vez tocamos a la puerta. Y pues sí, en esa casa había un montón de jóvenes. Eran como 5 o 6 jóvenes. Y esa noche pues tuvimos la oportunidad de presentarles el Evangelio. Y entre ellos estaba un creyente. Y ese hermano creyente fue el que empezó a llegar a la iglesia y me empezó a ayudar en la iglesia. Y me ayudó por muchos años en la iglesia ahí, en el ministerio de Huntington Beach. Pero lo que digo es, hermano, a veces queremos tirar la batuta y si yo no hago más, ya lo hice una vez y no quieren y me voy. O nos entra temor y ya no lo hacemos. Pero la Biblia le dice, no nos desmayemos. Dice, a su tiempo segaremos. Por eso ustedes, algunos están llamando a las personas que vinieron a la película y dicen, no, pero no quieren venir, ¿verdad? Y quizás ustedes digan, bueno, ya no voy a llamar. Pero la Biblia dice, no nos cansemos de servir. Sigamos, insistamos, llamemos, busquémoslo, hablemosles, porque ¿sabe qué? A su tiempo va a haber fruto, si no desmayamos. Y esa es una de las características de una persona que va a compartir el Evangelio. Debe de tener amor y perseverancia. Número 4, debe de tener buen conocimiento de la Biblia. Vea 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo 2:15. Ahora, yo sé, hermanos, que a veces la gente es nueva y está aprendiendo la Biblia. Pero si usted ya lleva 10, 15 años de ser cristiano y no conoce la Biblia, pues, hermano, tiene que ponerse a leerla. Porque no hay opción. Si de veras queremos ser obreros de Dios, debemos de aprender la Escritura, debemos de leerla constantemente y aprenderla. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vea lo que le dice San Pablo a Timoteo. Le dice, y este es el versículo clave de Awana, ¿verdad? De Oanza. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, o que traza la verdad, que maneja con precisión. Quiere decir que la persona que va a compartir la palabra, debe de conocerla y debe de saber usarla. Y usar la Biblia para compartir con la persona. Pero usted debe de conocer la Biblia, hermano. Si no ha leído el Antiguo Testamento, léalo, porque es importante. Si no ha leído el Nuevo Testamento, léalo. Hágase una meta el año que viene, comience a leerla constantemente, aunque sea un capítulo diario, un capítulo diario. Pero hermanos, no hay excusa, debemos de conocer la Biblia. Nos va a ayudar cuando salgamos a compartir. Número 5, debemos de ser una persona de oración. Qué bueno escuchar testimonio como la hermana Emma, ¿no? Que la hermana estaba tan agradecida con Dios que pasó la noche orando. Pues yo no he pasado ni una noche orando, hermanos. Así como la hermana o como el Señor Jesucristo que pasaba la noche orando hasta el siguiente día. Pero como cristianos debemos orar. ¿Sabe qué? Yo últimamente, la manera que aprovecho cuando voy orando es cuando voy en el carro, cuando voy manejando. A veces tengo que manejar 20 minutos, 30 minutos, y eso es lo que hago yo, orar. A veces en mi casa trato de orar y me estoy durmiendo. Cuando voy manejando no me puedo dormir, así que tengo que orar. Aprovecho el tiempo, ¿no? Sí, si me voy durmiendo en el carro, pues no me va bien, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Debemos de aprender a orar. Si va manejando, aprovechenlo. Ore. Y toda oportunidad que tenga, úsela para orar. La Biblia dice orar sin cesar. Y eso es precisamente lo que significa. Es constantemente estar orando. Orando. Otra característica es, debemos de depender o ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Para ser obreros, debemos de estar llenos del Espíritu Santo. No hay otra manera. Porque la obra es de Dios y la obra la hace a través del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que nos dejemos ser llenos del Espíritu Santo. Y esa es una cualidad indispensable para nosotros. Dejar que Dios nos llene. Dejar que Dios nos controle con su Espíritu. Y por último lugar, debemos de tener compasión por las almas. Compasión por las almas. La Biblia dice que Cristo, cuando veía a las multitudes, tenía compasión de ellas. Las miraba con compasión. A veces nosotros, pues sí tenemos compasión, pero otras veces realmente nos enoja la misma gente, ¿no es así? Y a veces cuando ando también en los malls o voy a divertirme en un lugar, cuando hay mucha gente como que me fastidia la misma gente. Oh, tanta gente que hay. Recuerdo la semana pasada que fui a la escuela, yo llegué casi a tiempo a la escuela, pero en la universidad, cuando uno va a estacionarse, no hay estacionamiento. Y empecé a murmurar y a quejarme con Dios. Pensé, ¿cómo es posible? Ojalá no hubiera nadie en este mundo. Nomás estuviera yo para estacionar. Y empecé a quejarme y iba caminando a mi salón y de repente, Señor, empecé a pedirle perdón a Dios. ¿Cómo es que estoy pensando? ¿Cómo es que estoy diciendo todas estas cosas? Tuve que pedirle perdón a Dios por mi actitud. Porque a veces nuestra actitud así es, ¿no? Con la gente. En vez de tener compasión por la gente, es todo lo opuesto. Empezamos a enojarnos con la gente. No queremos ver a la gente. No queremos estar con la gente. Y la Biblia dice que nosotros debemos tener compasión por las almas perdidas. Y cuando salgamos, pues tenemos que tener esa compasión. A veces miramos a una persona tomando ahí borracha. Y es fácil para nosotros llegar y pensar en un borracho sinvergüenza. Y cómo me gustaría agarrarlo. Pero en vez de tener compasión, ¿no? Y la compasión es la que debe de actuar ahí. La compasión es la que obra en la persona. Esas son algunas características de una persona que hace la obra personal. Volvamos al Salmo 126 y ahora miremos el método. Salmo 126 que comenzamos leyendo. Salmo 126, versículos 5 y 6. ¿Cuál es el método? ¿Cómo debemos de compartir con la gente? Primero dice ahí, versículo 5, los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilos. El que con lágrimas anda. La primera cosa es yendo. Tenemos que ir. Dice, irá andando. Irá andando. En pocas palabras, tenemos que ir, hermanos. No van a venir. Una de las cosas que yo encuentro un poco frustrante a veces con las iglesias es que espera que la gente venga a la iglesia, especialmente las iglesias pequeñitas. Hay tanto trabajo para hacer afuera, pero esperamos que vengan. La gente no va a venir si nosotros no vamos. No es posible. A menos que tengamos a lo extraordinario. Pero si la gente no sabe, no va a venir. Entonces tenemos que ir. Y si queremos hacer la obra, tenemos que ir nosotros a hacer esa obra. Yendo. Número dos. Dice aquí, el que con lágrimas anda. Y la segunda cosa es llorando. Es interesante en la Biblia que Jesús cuando iba a Jerusalén se paró y empezó a llorar sobre la muralla. Y empezó a decir, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas. Dice, ¿cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos? Empezó a lamentar la condición de Israel porque Israel debería de haber escuchado la voz de Dios. Y al ver a Israel ahí y viendo lo que le esperaba a Israel en el futuro, Cristo no tuvo más opción que llorar. Interesante, llorando. El apóstol San Pablo me llama mucho la atención en Hechos capítulo 20, versículo 31. Hechos capítulo 20, versículo 31. Dice San Pablo, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. San Pablo dice a la iglesia en Éfeso, yo estuve hablándoles, exhortándoles, animándoles con lágrimas. No sé, me imagino a San Pablo que era muy sentimental quizás, pero no sé, a lo mejor simplemente Dios estaba obrando en su vida. Pero dice que lo hacía con lágrimas. Qué interesante, ¿verdad? Porque algo que dice aquí la Biblia es llorando. A veces hay que hacer eso con la gente. Y San Pablo dice, yo le pedía a la gente, les suplicaba, les enseñaba a ustedes llorando. Lo vemos poco nosotros, en nosotros y en otras personas. Pero es parte también de cuando vamos a compartir con la gente. Créeme, va a llegar el momento que si usted se relaciona con alguien, usted va a llorar también por esa persona. A veces serán los problemas de la persona que le van a afectar a usted. A veces va a ser la condición de la persona que le va a tocar a usted. Porque usted va a decir, bueno, ¿cómo es posible que esta persona, pasando todas estas cosas, no quiera escuchar de Dios? Y va a llegar que lo único que puede hacer usted es llorar por esa persona. Y a veces también hay creyentes así, hermanos, que uno les enseña, les dice y todo, y ¿sabe qué? No escuchan. Y cuando vemos sus vidas afectadas de una manera negativa, no nos queda más que llorar. Es decir, ¿cómo es posible? Y bueno, eso es parte también del método, llorando. Un corazón quebrantado por las personas también. Número 3, dice, lleva la preciosa semilla, yendo, llorando, y tercero, sembrando. Vamos sembrando la semilla. ¿Cuál es la semilla? Sí, la palabra de Dios. La palabra de Dios es más poderosa que cualquiera de nuestras palabras. Por eso es importante conocer la Biblia. En el libro de Hebreos capítulo 4 dice eso. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que una espada de dos filos. Y dice que alcanza hasta penetrar el alma. Pocas palabras, cuando vayamos a compartir con la gente, lo mejor que podemos hacer es compartir la escritura. Se cuenta la historia de una niña que estaba en una esquina y estaba hablando acerca del evangelio. Y había un hombre que era un ateo y se le acercó a la niña y le dijo, bueno, ¿tú por qué estás haciendo eso? ¿Cómo sabes que Dios existe? Y la niña no pudo decirle, mire, ¿y sabe qué? Yo no sé. Yo no puedo contestarle una pregunta, pero sí le puedo decir esto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el hombre se fue. Pero esa noche no pudo dormir, porque la palabra de Dios le empezó a obrar en su corazón. Tanto que llegó al punto que este hombre se arrodilló a Dios y entregó su vida a Cristo. No pudo con la palabra de Dios. ¿Sabe que muchas veces va a haber gente que quiere discutir con nosotros? Solamente para discutir. Pero Lo que va a hacer la obra en la persona no son las palabras que les digamos nosotros. No es la discusión, quién gane la discusión, sino la palabra de Dios. Si le compartimos la palabra de Dios va a hacer la obra. Y nosotros debemos de usar la palabra. Es por eso que hay que conocerla. Si no la conocemos, ¿qué vamos a compartirle? Nada. Por eso, hermano, cuando vaya usted leyendo la Biblia, vaya subrayando. Vaya subrayando. Y si no se los aprende de memoria, por lo menos sepa dónde están las citas bíblicas, que le pueden ser muy, muy buena cuando usted comparta con la persona el Evangelio. Aprender versículos de memoria es importante, hermano, apréndaselo. Aquí en la iglesia, ya lo hemos hecho en la iglesia, que les hemos dado tarjetitas de versículos claves para que la gente memorice. Quizá lo vamos a comenzar a hacer para estimular a aprender la escritura. ¿Okay? Usar la palabra de Dios. Dice, sembrando con la palabra de Dios. Y luego, dice el versículo, volverá a venir. Eso quiere decir esperando. Esperando quiere decir que vamos a esperar resultados. Cuando compartimos el evangelio con las personas, hay que esperar resultados. Hay que esperar resultados. Que Dios va a orar en esa persona. Y Dios va a traer a esa persona. Quizá no todo el mundo va a responder, pero van a haber algunos que van a responder a Cristo. Tiene que haber alguien que responda al evangelio. De miles de personas que hay en esta ciudad, alguien tiene que abrir su corazón. Y nosotros debemos de estar esperando que Dios va a obrar en las personas. Y por último dice, volverá a venir con regocijo, trayendo, ¿qué? Sus gavillas, cosechando y regocijándose. Quiere decir que llegó la cosecha, y cuando llegue la cosecha vamos a regocijarnos. Nos va a costar, sí, pero ¿sabe qué? Al final nos vamos a regocijar. Cuando tengamos los primeros bautismos, usted va a ver, va a decir, qué increíble lo que Dios ha hecho. Y usted mismo se va a regocijar en ese día, cuando usted vea a las personas que fuimos a compartir y que ahora están dando el paso de bautismo para Cristo. Lo vamos a ver, hermanos, créanme, lo vamos a ver la cosecha y vamos a regocijarnos en esa cosecha. Esos son algunos métodos, yendo, sembrando, llorando, esperando, cosechando y regocijando. Quisiera terminar dándoles algunos consejos en cuanto a compartir con las personas. Primero, busque oportunidades y ore por ellas. La hermana Debbie nos decía esta noche, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Decía, yo cuando voy a la escuela estoy pidiéndole a Dios que Dios me dé una persona que esté abierta. Así debe de ser. Pedir a Dios una oportunidad. Señor, dame una oportunidad. En su trabajo, pida que Dios le dé una oportunidad. En su escuela, que Dios le dé una oportunidad. Cuando vayamos a compartir afuera, hermanos, pidamos que Dios nos dé una oportunidad para compartir. Y cuando llegue esa oportunidad, tomémosla. A veces la oportunidad llega, pero ¿sabe qué? Se nos pasó. Porque se nos olvidó. O no le pusimos atención. Por eso, hermanos, cuando yo salimos, yo les digo, hermanos, use la oportunidad. Si le va a dar un folletito y la persona de repente empieza a preguntar algo, usted ve la puerta abierta, comparte, hermano. Esa es la oportunidad que Dios le está dando. Busque oportunidades. Número dos, comparte el evangelio. Comparte el evangelio. Compártale a la persona lo que es creer en Jesucristo. Compártale, porque la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros debemos de compartir el evangelio y centrarnos en el evangelio. Número tres, guíe a la persona directamente a aceptar a Cristo. Eso debe ser el enfoque, compartirle el evangelio, pero con el enfoque de ¿qué? Traerle a Cristo. Cuando salgamos hay que enfatizar eso, compartir el evangelio, pero para guiarle a Cristo. Número cuatro, No entre en discusión. Recuerdo en el día de Halloween, en la iglesia de vida eterna, cuando estaba durante el servicio, había un hombre que estaba hablando con uno de los hermanos, el hermano, ¿cómo se llama? El hermano que vino la vez pasada con nosotros. El hermano Francisco, ¿no? No, el que vino con nosotros la semana pasada, fue. Francisco, ¿verdad? Y estaba él compartiendo con este hombre. Y yo estaba en sala cuna, no sé qué se me ocurrió. Bueno, estaba cargando a una de las niñas y se me ocurrió salir afuera. Y pues resulta que ahí estaba el hermano y su esposa, estaban compartiéndole a este hombre o discutiendo con este hombre. Y la hermana agarró a la niña y me dejó a mí con el hombre. Y empezó a discutir. Y yo creo que quedamos ahí más de media hora hablando. Y la verdad que yo pienso que ese hombre estaba loco, pero quién sabe. Pero discutiendo, y discutiendo qué es, y que ustedes no deben de estar en el templo, que ustedes están violando lo que la Biblia dice, que es increíble. Intenté de toda manera de tratar de hablar con la persona. Intenté primero discutiendo, después de discutir, pues dije, voy a cambiar la técnica, voy a tratar de hacerle preguntas yo. Después dije, voy a tratar de hacerme el ignorante, a ver si así. Le hice de todo, no logré nada. Hasta oré con él. Que no quería orar conmigo, hasta puse las manos sobre él y puse a orar por él. Agoté todo. ¿Sabe qué? A veces, la Biblia dice, precisamente la Biblia dice que no debemos de discutir, porque a veces no ganamos nada con la discusión. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 9, escuche lo que dice. Y es importante mantenerlo en mente. Tito 2, 9 dice, exhorta. 2.9, no es el que busco. Ok, capítulo 3, versículo 9. Dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. En ese tiempo la discusión era más religiosa que nada, que se centraba sobre genealogías. ¿Quién desciende de quién? Entre los judíos era muy importante. Sobre la ley, importante. Y siempre habían pleitos, discusiones sobre la ley, sobre asuntos que San Pablo dice, evítalos. Eso no trae nada, no trae resultados buenos. Segunda de Timoteo 2.14 también, donde leímos hace poco, dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. ¿Sabe qué? Este hombre sabía mucha Biblia, me citaba citas bíblicas, me decía en Oseas capítulo tal y sí, sabía la Biblia el tipo, pero ¿sabe qué? Para su misma perdición. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que no contiendan sobre estas palabras. Dice, las cuales de nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Lo mejor que podemos hacer es evitar esa clase de discusión. Y simplemente centrarnos en la Escritura, compartir la Escritura. Porque ¿sabe qué? Con la Escritura nadie puede pelear. Y por eso debemos de evitar la discusión. Otro consejo es, no sea impaciente. Yo conozco hermanos que cuando salen a compartir el Evangelio, quieren que las personas en ese mismo día acepten a Cristo. Y he conocido a personas, salían y saben qué, y compartían todo el Evangelio, y al final les decía, ¿quieres recibir a Cristo? Y no se quedaba conforme, si no decían nada. Tenía que compartir el Evangelio rápidamente y que tenía que recibir a Cristo. Impaciente. No, pero decía él, es que si se muere hoy esta persona. Bueno, si se muere, ¿verdad? No es asunto nuestro, hicimos el trabajo. Pero no hay que ser impaciente, hermano, va a tomar tiempo. ¿Sabe qué? A mí, me tomó de 3 a 6 meses para simplemente explicarle el Evangelio a una persona. Eso es bastante tiempo para usted, 3 a 6 meses, mucho. Pero toma tiempo a veces. Y hay que ser pacientes, esperar que Dios haga la obra en la persona. Por último, trate a los pecadores o a las personas como a su semejante. En pocas palabras, no se considere superior. Sabe que muchas veces como cristianos vamos y compartimos con la gente, pero hay cierto sentimiento o sentir de nosotros que somos superiores. Y vamos y decimos y hablamos a la gente, pero es que tú tienes que arrepentirte. Tú eres un pecador. ¿Sí me entiendes? Y le empezamos a atacar a la gente con un sentido de superioridad. No, cuando vayamos, pongámonos al nivel de la gente. Somos pecadores. Yo también, ¿sabes qué? Y yo era así, pero por la gracia de Dios, soy así ahora. Debemos orar con esa persona y por esa persona. Y por último, si usted falla en sus intentos, siga orando. Siga intentando, porque Dios va a dar el fruto a su debido tiempo. Y Dios lo hace. La mamá de Janet, cuando yo comencé a compartirle a ella, cuando yo la conocí, ella no quería ni siquiera hablar conmigo, ni verme. Pero no fue la última vez. Intentamos, hasta que pudimos compartir el Evangelio y llegó a conocer a Cristo.